Aquí están los 12 discípulos. Fueron muchos los llamados, pero 12 los escogidos. Como decir que vale la pena seguir viviendo hasta que nos llegue la última cena. Quítate tú pa' ponerme yo. Vamos a ver aquí quién es quién. Después no digan que no se advirtió. Son 12, quedan por 100. Te juro que sin batería soy el más que duro.